like a road that never ends. How it leads me back again to a heartache I never understand. Darling, I put my heart upon the shelf till the moment was right, and I tell myself it's time. Lo que queda es abrazarse, confiar en el otro, amar y dejarse amar. La FM, siempre. Seguimos a esta hora disfrutando de más canciones mágicas, más épocas mágicas con cada una de estas melodías espectaculares que tenemos para ustedes, amigos. Seguimos con Timmy G, y esta canción es muy especial porque fue la canción con la cual nuestra amiga Gloria Alzate contrajo matrimonio. Ella dice que es una canción que definitivamente le trae unos recuerdos mágicos, y cuando estaban en la recepción de su matrimonio, pues quiso programar esa canción en plena recepción y le trae un recuerdo mágico. Timmy T con la canción One More Try, un intento más. Whitney Houston viene con I Will Always Love You. Mike Reno, canción de amor de la película Footloose, con Ann Wilson y Almost Paradise. Y Motley Crue arranca esta tanda con la canción Without You. Soy el Clásico Herrera y disfrutas de esta noche con la FM, la número uno de los clásicos siempre. Without you. Baladas americanas de siempre en la FM 106.9. Now we hold the future in our hands.